Te invito al programa de hoy, Salud y Espíritu, con el terapeuta Leonel Alberto Rojas, un espacio para hablar de las cosas importantes tales como desarrollo personal, terapias complementarias, espiritualidad, conspiraciones y el libro Durantia. Recuerda, escúchalo hoy a partir de las 21:15 en Radio Puente Alto. बिठा के सितारों से सजा के जमाने से चुरा के ले जाएगा सावरिया सितारों से सजा के जमाने से चुरा के ले जाएगा एक रोज तेरा उड़ा के जिया En la Radio Puente Alto 107.5 FM Estéreo tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa Salud y Espíritu. Un espacio para la reflexión personal y para escuchar a un gran amigo, el terapeuta Leonel Rojas. Con ustedes, su amigo y servidor. Muy buenas noches, queridos amigos auditores. Son horas de días nuevos. Nunca antes habíamos estado viviendo lo que estamos viviendo, ¿no es verdad? Nunca. Pregúntale a los antiguos. Ni siquiera con la gripe española vivimos algo como lo que estamos viviendo hoy. En verdad, la gripe española fue atroz. Murió mucha gente. La humanidad no estaba preparada para enfrentar esa epidemia. Millones de muertos. Recuerdo alrededor de 50, más de 50 millones de muertos, creo. Hoy nos enfrentamos a una nueva enfermedad, pero con un enfoque distinto del punto de vista de la administración política de la pandemia. Políticamente estoy hablando. Y yo hoy día les quiero mencionar algo, voy a muy pocos minutos, simplemente les quiero recordar a todos que las vacunas que se están colocando a las personas son en fase experimental. La Organización Mundial de la Salud autorizó el uso de la vacuna en forma experimental. Nunca se olviden de esto. Pareciera que, como todo se trata de manera tan liviana, están ustedes y nosotros tan acostumbrados a ver cómo se tratan con tanta liviandad cosas que son muy delicadas, No queremos, no debemos, ni podemos olvidarnos que son experimentales, que ustedes, que todos aquellos que se han vacunado, están en un proceso de investigación que tampoco me queda claro si se está analizando de una manera al nivel que se requiere para una cosa tan impactante. Por ejemplo, yo desconozco que existan oficinas, lugares en los municipios, en las ciudades, donde se puedan recibir información de vuelta a este experimento, porque cuando yo hago un experimento necesito recoger información de vuelta. Si no, no se justifica hacer el experimento, a ver de qué se trata. En donde ustedes puedan ir a informar cuáles son los efectos adversos que puedan estar sufriendo de esta vacuna, para que de esta manera alguien se haga responsable de haberlo inducido a usted a que se vacune. Sin embargo, no es lo mismo esfuerzo, no es el mismo esfuerzo para difundir el uso de, por ejemplo, el pase de movilidad, como quien dice, el salvoconducto que a usted le permite ir a tomarse una chela en una terraza o en un restaurante. O sea, perdón, la libertad humana no se trata solamente de ir, poder salir a compartir con amigos en un cierto grupo bajo ciertas condiciones. Y poder compartir con amigos como antes era normal y común, hoy día hay que pedir permiso o tener una autorización. Esa no es la libertad, le digo a los jóvenes. O bien necesitan de un permiso especial para poder viajar por el país. Escuchaba hoy en la mañana al ministro Enrique París, porque ese es su apellido, París, tal como un médico que era el médico personal de Allende, y había un médico que murió en La Moneda el 11 de septiembre de 1976, cuyo apellido era París, y es pariente de este señor que también tiene ese apellido. Pero bueno, yo solamente le quiero hacer un recordatorio de, para el caso de la vacuna Pfizer que están inoculándole a la gente joven y a los niños, les pido por favor investiguen, porque les voy a leer las advertencias que da la FDA. No sé si ustedes saben que la FDA es un organismo de supervisión médica que existe en Estados Unidos y a la que se le reconoce autoridad mundial para autorizar o bien demonizar tratamientos médicos y medicamentos. La FDA publicó una lista de los posibles efectos adversos que van a aparecer, posibles efectos adversos que van a aparecer a las personas que están vacunadas con Pfizer. Solamente les voy a leer esto, solamente hoy día Pfizer. ¿Cuáles son los riesgos de los que se exponen? Y ojo, esto no es de un día para otro, esto no es que al día siguiente o a la semana se produjo el problema. Están expuestos a lo siguiente: síndrome de Guillain-Barré. Si han visto los movimientos involuntarios del presidente de la República de Chile, Sebastián Piñera, él tiene Guillain-Barré. Encefalomielitis diseminada, mielitis transversa, atención, mielitis transversa, inflamación de la médula espinal en ciertas partes, en ciertas vértebras, que le produce una enfermedad que es más o menos complicadísima, ¿ya? Bueno, encefalitis, mielitis, encefalomielitis, meningoencefalitis, meningitis y encefalopatías. Por otro lado, también puede producir convulsiones, accidentes vasculares, narcolepsia y catalepsia, anafilaxis, estados infecciosos, miocarditis, es decir, inflamación de las paredes del corazón, es miocarditis y pericarditis, enfermedades autoinmunes, muertes, pérdidas de embarazos, etcétera, etcétera, etcétera, trombocitopenia, coagulación intravascular diseminada, tromboembolismo venoso, artritis y artralgia, enfermedad de Kawasaki, síndrome de inflamación multisistémica en niños. ¿Han oído hablar del SIMS? Síndrome de inflamación multisistémica, SIMS, en niños. Eso lo produce la vacuna Pfizer. Está entre los efectos secundarios esperados. Alguien tiene que decirlo, amigos. Yo no me crea, yo estoy basándome en la información que publicó la misma FDA americana, que ustedes no la van a encontrar con facilidad, que ustedes no la van a escuchar en todos los noticiarios de televisión que transmiten estupidez, estupidez, estupidez. Si usted no se da cuenta que está viendo estupidez, preocúpese, porque Esta manera de generarle narcolepsia a través del entretenimiento se viene usando desde hace mucho tiempo. Y entonces usted no ve los problemas reales que los están aquejando, como le pasó a las autoridades políticas y a muchas autoridades y muchas personas antes del estallido del 18 de octubre del año 2019, cuando se dieron cuenta que de Plaza Italia para abajo había otro mundo que ellos no habían visto nunca, como dijo el mismo ministro de Salud de esa época, Mañalich. Otra cosa que les recuerdo, que también es muy extraña y que tiene que tenerlo usted preocupado y estar investigando atentamente todo lo que esté pasando, es que por decreto del Ministerio de Salud de Chile, el año 2020 no hubo virus de resfrío. Él dijo, se declara que el virus de resfrío no va a estar circulando. No hubo influenza, todo fue COVID. Ya. Espero haberlo dejado un poquito tenso. Si usted se vacunó con la Pfizer o está pensando vacunarse con la Pfizer, recuerde que forma parte de los derechos del paciente pedir que cuando lo vayan a vacunar pida la presencia de un médico que le firme el consentimiento informado, que es un papel de uso mundial, el consentimiento informado, en donde queda registrado por parte del médico, porque esto tiene que ser autorizado por un médico. Atención, las vacunas tienen que ser supervisadas por un médico. Usted no se puede andar vacunando detrás de cada toldo que encuentre en la calle. Despierte. Y este médico tiene que usted asegurarle y firmar que esta vacuna no va a generarle efectos secundarios, porque las sustancias que tienen son todas controladas. Si usted pide eso, está en su absoluto derecho. Si lo hace aquí, si lo hace en Noruega, o lo hace en Australia, o lo hace en Estados Unidos, el trámite es el mismo, porque existe una convención internacional de bioética en donde quedaron establecidos los derechos y deberes de los pacientes, y esto es algo que fue firmado por la mayoría de los países, entre otros Chile. Y también ahí se establece que la vacuna no es obligatoria. No es obligatoria. Y acá la hipocresía en la que usted vive, en la que vivo yo, está evidente. Claro, no es obligatoria, pero si usted quiere viajar fuera del país, tiene que vacunarse. Si usted quiere ir a trabajar, tiene que vacunarse, porque el empleador se lo está exigiendo, porque a su vez el empleador tendrá otras presiones. Aunque el Ministerio de Trabajo dice que no se le puede exigir a nadie, el hecho es real. Usted lo sabe, porque usted que trabaja y se la tuvo que poner, sabe muy bien que si no lo hacía podía perder su empleo. Muy desagradable, amigo, pero hay que hablar de estas cosas. Hay que hablarlas. No hay que vivir como el avestruz escondiendo la cabeza en el hoyo cuando ve el peligro. Porque el avestruz, cuando entierra la cabeza en la tierra para no ver el peligro, deja el traste al aire. No se olvide de eso. Todos los organismos, incluyendo los seres humanos, se comunican primeramente a nivel vibratorio. Y aún así el problema es que usamos la cabeza para crear un lenguaje, y este es el problema. ¿Por qué es un problema el lenguaje? Porque ustedes saben muy bien que el lenguaje tiende a confundirse muchas veces dependiendo del estado de ánimo tanto del emisor del mensaje como del receptor. No es lo más adecuado, lo que hemos hecho hasta aquí en todo caso, a través de miles de años de evolución, comunicarse simplemente a través del lenguaje. Es importante considerar de que todos somos una frecuencia, una vibración. Y eso ustedes lo saben intuitivamente. Se habla de personas que tienen buenas vibras y personas que tienen malas vibras. Ustedes saben que hay lugares donde no hay una buena frecuencia. Aquí no hay buenas vibras. Por eso es que hay tantas discusiones, dice la gente, porque lo perciben. Recordemos, siempre tenemos que confiar en nuestra intuición. Por eso es importante repasar y recordar que todos los organismos se comunican a través de vibraciones. Y repito, el problema de nosotros es que reemplazamos esa forma de comunicarnos por un lenguaje cuyo alcance además es limitado. No todas las personas manejan la misma cantidad de palabras y conceptos, y por supuesto también están los distintos idiomas. Entonces, ahí es un punto importante que quiero marcar. Y otro tema muy importante es que el átomo no está hecho de materia. Esto es algo que hemos estado conversando en los últimos programas. El átomo no está hecho de materia. Si ustedes ven una representación gráfica de un átomo, los que se acuerdan del colegio, el modelo de Bohr, que es una especie de sistema solar con unas partículas girando alrededor de él, eso no es un átomo. El átomo no podemos representarlo porque no tenemos la tecnología ni siquiera para fotografiarlo. ¿Okay? Pero sí sabemos que existe. ¿Por qué? Porque existen sus manifestaciones, y en base a estas manifestaciones se ha desarrollado toda una nueva área de la física que estudia los fenómenos a nivel subatómico, y esa ciencia, esa forma de estudiar a esta fenomenología de los átomos se llama mecánica cuántica. Hemos estado hablando de eso, y no hay que tenerle susto a la palabra cuántica. Es una palabra nueva, y en estos programas hemos estado explicando el origen y por qué se habla de fenómenos cuánticos. Si alguien necesita un repaso, en el próximo programa voy a hacer un resumen de todo lo que hemos estado hablando, y vamos a empezar a emitir cápsulas que, en la medida que el tiempo nos permita, sobre todo a mí, poder generar pequeños resúmenes diarios que ustedes los escuchen, porque la palabra esta se está usando por todos lados, pero ni siquiera usted, ni yo, ni muchos tenemos claros los conceptos. Sigamos. Mar jaane, mar jaane, koi kasam na khaaye, mar jaane. El átomo no es físico, solo el átomo es una forma de energía. No podemos representar ni siquiera en una fotografía de un átomo. Cada átomo emite una vibración diferente, pero no solamente emite vibración el átomo también absorbe la vibración de otros átomos. Cada átomo tiene su propia energía. Por eso las células que son sanas tienen un tipo de energía que se ve claramente en las gráficas de órganos. Por ejemplo, en un órgano como por ejemplo una mama, las células del cáncer tienen un color distinto porque tienen una energía distinta porque sus átomos son diferentes. La historia desde siempre, la historia ancestral de nosotros, siempre nos ha hablado que existe el espíritu. Recordemos, hemos estado conversando que la humanidad no nació culturalmente hace 6.000 o 8.000 años. La humanidad tiene más de 450.000 años de información según hallazgos arqueológicos y el testimonio que nos da la historia del pueblo sumerio. No me canso de repetir, busquen esta información por ustedes mismos y se van a dar cuenta de cómo nos han mantenido engañados, porque esto es conocido. Sin embargo, no se educa a los jóvenes. En los colegios hoy día, los programas de estudio pasan por alto la historia del pueblo sumerio. ¿Por qué? La definición de espíritu de la historia ancestral antigua es lo mismo que dice la física cuántica hoy por hoy. Recordemos que la investigación científica actual comprobó esta declaración de las culturas ancestrales. Recordemos que se logró encontrar una relación entre las emociones de un sujeto y las reacciones de una molécula de ADN de él que podría llegar a estar a 700 kilómetros de distancia. Los científicos hablaron entonces que existe un campo de energía no local que permite la realización y la ocurrencia de estos fenómenos. Por eso hablamos de campo. Espíritu y campo. Nosotros hablamos de campo de energía no local y espíritu y ese campo son lo mismo. Son fuerzas invisibles y móviles que le dan forma al mundo. Por eso es muy importante que entendamos que los pensamientos generan un campo energético. Por eso hoy día, la nueva ciencia que se basa en la física cuántica dice claramente, la mente está sobre el cuerpo, envuelve al cuerpo. Y la mente controla el cuerpo. Y ya lo había dicho Einstein. Einstein dijo que el campo es la única entidad gobernante de la partícula. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. No quiero ser tu artista favorito. Tampoco me interesa representar a Puerto Rico. Para representar a mi país están los deportistas. Lo mío es soltar la lengua y que resbale por la pista. Yo tengo del respeto que no se compra con plata. Soy un tipo decente sin tener que usar corbata. Rimando con franqueza, soy todo un académico. Soy más polémico que Michael Jackson y su médico. Siempre digo lo que pienso. Mis letras groseras son más educadas que tu silencio. Se equivocaron un par de novatos en la escena, pero se

y nuestra salud. ¿Se dan cuenta? Todo lo contrario a lo que hoy día nos enseñan, se les enseña a los niños, y ojo, hoy día, ¿qué le estamos enseñando a los niños? Esto es gravísimo para el desarrollo futuro de las generaciones. ¿Qué le estamos enseñando a los niños? Todos envueltos, escondidos detrás de un bozal. Le estamos enseñando a los niños que no son libres, que tienen que tener miedo a lo que les rodea. No tienen que confiar ni incluso en sus familiares. Eso lo están haciendo con todos, pero sobre todo, cómo se está programando hoy día la mente de los niños. Ese es un tema interesante, que vamos, no creo que alcance a tocar hoy día el tema de las creencias. Sin embargo, es un tema muy, muy interesante y muy grave que se está realizando hoy día en nuestra presencia y sin que la gente se dé cuenta o no quiera darse cuenta de lo que está ocurriendo con el mundo. Y por supuesto, con la humanidad. Recordemos, tú no eres víctima, eres poderosísimo. Porque tú estás hecho de 50, 90, no sé cuántos, billones con B de burro, billones de células. Y cada una de esas células es la entidad viviente que da forma a un cuerpo. Tú, que me escuchas, eres una comunidad de más de 50, 120, no sé cuántas billones de células en comunidad. Cuando yo digo tu nombre, esa palabra significa esa cantidad de billones de células que viven en una comunidad. Casi todas las células de tu cuerpo tienen las mismas funciones que tienes tú. Las células tienen todas las funciones del ser humano. La célula se reproduce. Se subdivide, así se reproduce. Hay distintas formas de reproducción de la célula. Pero la célula se alimenta, consume energía, genera desechos, tiene una vida y muere. Cada célula hace lo mismo que haces tú. Nosotros también nos reproducimos, también nos alimentamos, generamos desechos y tenemos un tiempo de vida. Entonces la célula tiene todas las funciones del humano. Una célula es un mini ser humano. Tu cuerpo es una comunidad de 50, 60, 120 billones de humanos en miniatura viviendo en comunidad. Salud es cuando los 50 billones viven en armonía. Eso es salud. La enfermedad es cuando la comunidad se está desmembrando. La humanidad es una comunidad de células. 7.500, 8.500 millones de personas que son a su vez 7.500, 8.500 millones de células viviendo juntos en armonía, en un cuerpo que se llama humanidad. Por eso, hemos bautizado este programa, con la ayuda de Juan Carlos Paredes, este programa se llama Salud y Espíritu. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que nuestro espíritu es como un campo que rodea no solamente a la mente, sino que también al cuerpo físico. Es decir, si tú quieres tener buena salud, tienes que tomar nota, tienes que tomar conciencia que eres una comunidad de esa cantidad enorme, billones de células, viviendo en comunidad en un campo que los une a todos. Si estas células están todas en armonía, están en una buena frecuencia vibratoria, tú vas a tener salud y además vas a tener la claridad para prolongar tu vida de una manera que tenga calidad de vida. Eso es salud física cuando tenemos una buena salud espiritual.

en un cuerpo completo que es mucho más grande, que llamamos humanidad. Nosotros, la humanidad, somos víctimas de la herencia cultural. Hoy día, la medicina convencional nos dice que nosotros tenemos estas enfermedades, cáncer, por ejemplo, no por nosotros mismos, sino que por los genes. Por los genes. Si tienes Alzheimer, fue porque tu abuelo, tu mamá o tuvieron Alzheimer. Es decir, tú no tienes Alzheimer por ti mismo, tienes Alzheimer por los genes. Y así entonces, las enfermedades nos convierten en víctimas. Y nosotros no lo podemos evitar. Acuérdense, que Angelina Jolie, que es estupenda, se amputó los senos a los 37 años aproximadamente, porque ella le dijeron que contaba con un 87% de desarrollar un cáncer de mama y además un 50% para cáncer de ovario, porque tenía un gen defectuoso, el BRCA1. Bueno, la mamá de esta actriz falleció a los 56 años, víctima de esa enfermedad. Y ella dijo: cuando supe cuál era esta situación, me decidí a tomar la iniciativa y reducir al mínimo los riesgos tanto como fuera posible. Y decidí someterme a una mastectomía preventiva doble. Esto es importante. Un punto más para el tema de las creencias. Esta persona, esta actriz, y creo que Melania Trump también hizo lo mismo. En base a esa información, ella creyó que por tener ese gen, ella entonces iba a desarrollar este cáncer y por lo tanto, dígame si no es fuerte, se amputó los senos. Seguramente se colocó pechos de plástico, pero es un tema, un temazo. Esa es su creencia y en base a eso actuó. Les marco una vez más lo importante que es tener clara cuáles son las creencias que ustedes tienen y de dónde vienen esas creencias. ¿Por qué? Porque ustedes piensan según sus creencias y con lo que nosotros pensamos, nosotros generamos realidad. Y nosotros si generamos una realidad mala, esa realidad nos va a afectar. Yo sé que no es fácil controlar los pensamientos, pero hay formas y hay técnicas. Y si ustedes me siguen en estos programas que vienen y a futuro, vamos a seguir tocando este tema y vamos a entregarle herramientas para que ustedes puedan ir aprendiendo a cambiar el foco de sus pensamientos cuando ustedes por sí mismos no pueden hacerlo. Was it a huntsman or a player that made you pay the cost, that now assumes relaxed positions and prostitutes your loss? Were you tortured by your own thirst in those pleasures that you seek, that made you Tom the curious, that makes you James the weak? And you claim you got something going, something you call unique. But I've seen your self-pity showing as the tears roll down your cheeks. Soon you know I'll leave ya, and I'll never look behind, 'cause I was born for the purpose that crucifies your mind. So convince your mirror, as you've always done before, giving substance to shadows, giving substance evermore. And you assume you got something to offer, secret shiny in you. But how much of you is repetition that you didn't whisper to him too? Hola mis queridos hermanos y auditores de la Radio Puente Alto y del programa Salud y Espíritu. Soy Estrella, nuevamente con ustedes. ¿Alguno de ustedes ha visto en alguna ocasión unas estelas como de humo que se ven a las distancias en las alturas? Estas son dejadas por aviones. Cuando era niña le decíamos aviones a chorro y nos causaba mucha emoción verlos. Fíjense ustedes que detrás de esto existen varias teorías y me han sorprendido bastante. Bueno, son llamadas chemtrails porque duran bastante suspendidas en la atmósfera y esto dependerían de las condiciones atmosféricas que existen en el lugar donde aparecen. Esto claro, pensando que se trata de una emanación de dióxido de carbono y vapor de agua. Y esto obviamente considerado normal, viniendo de un avión a reacción. Lo extraño de esto es que ocurre en todas partes del mundo, prácticamente con las mismas características. Se juntan una multitud de estelas, formando una especie de malla. Fíjense que yo estuve hace poco en el sur y me tocó ver este fenómeno, y efectivamente se formaba con una malla y duró muchas horas, pero muchas horas, y sin disiparse en absoluto, y me llamó la atención. Entonces empecé a averiguar. Bueno, después de decirles esto, mi pregunta es, ¿por qué tantos aviones de reacción circundando el mismo espacio, y más aún, siempre en las mismas condiciones atmosféricas? Porque se supone que esas son las condiciones para que éstas se formen. Me extraña bastante. Me produce mucha curiosidad. Bueno, al averiguar, desde 1953, las explicaciones dadas por algunos científicos norteamericanos, Appleman y Hemsfield, entre otros, es que es absolutamente normal. Las estelas, dicen ellos, se producen por la condensación del agua producida por la combustión de queroseno detrás de las turbinas. Vórtices que originan pequeños cristales de hielo en una atmósfera húmeda y fría de unos menos 57 grados Celsius y a una presión muy baja propia de la altitud en la que vuelan. Por otra parte, los defensores de la teoría de la conspiración plantean dos cosas. Una, que esas estelas o chemtrails no son inofensivas, sino que contienen productos químicos tóxicos, microbios patógenos, que tienen efectos terribles para los seres vivos en general. Les voy a contar también que, haciendo investigación, me encontré con la experiencia de un señor de Estados Unidos que, después de observar por horas estas estelas, que fue también lo que me ocurrió a mí porque duraron horas, en el cielo donde él vivía, se dio cuenta que su auto estaba cubierto por un polvo de color gris. Este polvo estaba posado obviamente en su parabrisas también, y se le ocurrió la brillante idea de tomar una de sus tarjetas de la billetera, esas tarjetas de crédito que conocemos, juntó este polvo, empezó a rasparlo con la tarjeta, y cuando juntó una pequeña cantidad en un extremo del vidrio, se dio cuenta que este polvo reaccionaba extraño al moverlo. Entonces, acto seguido, se le ocurrió nuevamente otra idea. Le acercó a este poco de polvo que había juntado, le acercó un imán, experimentando obviamente, y, sorpresa, el polvo se adhirió al imán al instante. Nuevamente me hago una pregunta. ¿Qué tiene que ver partículas de metal con la condensación del agua producida por la combustión del queroseno, que fue la explicación que dieron esos científicos, que se los mencioné antes. Estoy en mis primeras investigaciones. Averiguaré qué más hay detrás de todo esto. Y claro, lo voy a compartir con ustedes después. Quise compartirlo de inmediato porque quien te despierta, que me está escuchando, tengan también la oportunidad y pronto de averiguar y sacar sus propias conclusiones de esto. Recuerden, se llaman chemtrails. Les he dicho en otras ocasiones, no se queden con la primera explicación que les dan. Siempre hay algo que les va a sorprender cuando empiecen a investigar. Se lo he dicho muchas veces. Y de verdad que es así. Yo siempre me estoy encontrando con sorpresas. Claro que lamentablemente generalmente son sorpresas desagradables. Con más firmeza le digo que nada es lo que parece. Llegará un momento en el que aunaremos fuerzas e intención para dejar al descubierto aquello y a aquellos que nos han dañado por tanto tiempo. Tenemos que ser fuertes, yo creo que se nos vienen más sorpresas. Y mientras más despiertos estemos, con más cosas nos vamos a encontrar y van a ser cosas desagradables. Pero tenemos que estar firmes, agarraditos de la mano del Padre. La verdad, el amor incondicional los hará más fuertes cada día. Los quiero mucho. Buenas noches. Primer principio. Tu vida no representa la vida real. Para dimensionar el poder que está por encima de la muerte, debes comprender primero que tu vida no representa la vida real. Vives en una burbuja, heredada en gran parte por tu familia. Tradiciones, conocimientos, creencias, religiones, temores, prejuicios, supersticiones, opiniones, puntos de vista, y complementada por las vivencias de tu propia vida. Si lo analizas muy bien, te darás cuenta que eres un subproducto de lo que pensaron, dijeron e hicieron otros por ti sin preguntarte. Que tus conceptos, tu religión o tus creencias varían, no según la verdad, sino tu contexto sociocultural. ¿Te has preguntado alguna vez cuáles serían tus creencias si hubieras nacido en Jordania, en Israel, en la India o en el Tíbet? Probablemente serían muy diferentes a las que tienes ahora. Entonces, ¿qué te hace diferente? El paquete de creencias que depositaron en tu mente. Tú piensas con lo que sabes y dices lo que piensas, pero la información que hay en tu mente fue estratégicamente puesta ahí en el transcurso de tu vida desde que eras niño. Interiorizaste conceptos que forman parte de tus creencias más profundas y que nunca cuestionaste, asumiendo el 100% de su veracidad solo porque todos lo creen. Por eso, tu mundo se convierte en lo que estudias y enseñas lo que te enseñaron. En un sistema educativo sin fin que a toda costa busca uniformarte para sus propósitos, cuando el uniforme anuncia una virtud ausente. Te vistes de lo que te hace falta y todo lo que dices son conceptos prestados que leíste en algún libro o escuchaste de alguien que lo leyó en un libro, olvidando que eres un ser inteligente, individual y que tu identidad no está limitada a conceptos de intelectuales que ya están muertos, como sus conceptos, que en ninguna manera le han brindado soluciones a nuestra existencia. ¿O acaso eres de los que creen que nacieron en un planeta diseñado para la vida, para cumplir única y exclusivamente un ciclo como el de los animales? Nacer, crecer, reproducirse y morir? El sentido de tu existencia es infinitamente grande, tan grande que ni lo imaginas. Pero no te preocupes, tú no tienes la culpa porque lo ignorabas. Tu realidad en la burbuja no es más que un conjunto de programas mentales impuestos que en gran parte has adquirido por los medios de comunicación, que te impiden pensar con claridad. Por eso no aceptas lo que no encaja en tu burbuja. Y en la mayoría de los casos, no estás de acuerdo con la burbuja de los demás. Por eso la humanidad está dividida, y siempre lo estará, mientras no estemos en un estado de conciencia colectiva. La arrogancia no te deja ver más allá de lo que hay en tu limitada y conformista burbuja, porque todos creen que tienen la razón. Y la tienen, solo que dentro de su burbuja. Y es más fácil rechazar que comprobar. Segundo principio: cada hombre es la medida de su verdad. La verdad es un término muy prostituido y muchos se la atribuyen como suya. Debes comprender que cada uno tiene su medida de verdad dentro de sí. Es tuya y solo tuya la responsabilidad de hallarla. Y esta a su vez conlleva un compromiso infinito con tu ser, pero siempre escucharás al necio y al mediocre diciendo: yo estoy bien así, no necesito más, mi vida es buena. Falsa ilusión de la diminuta forma de visualizarte dentro de la creación. Eso que tú llamas vida es tu cárcel, por más cómoda y lujosa que sea, y así tú te consideres diferente e independiente, sigues estando dentro de ella. Lo peor de todo es que no te das cuenta, y cuando tu interior a través de tu mente trata de liberarse, entonces viene el entretenimiento. Y si aún así no es suficiente, te llenan de vicios y te hacen creer que eso es vivir la vida y que diversión es igual a felicidad. Y la otra parte del tiempo te ponen a perseguir un mundo de ilusión, el que la sociedad te ha impuesto para considerarte alguien que valga la pena. Sueño que has aceptado y buscas a todo costo, como la meta más grande a cumplir dentro de los 60 o 70 años que con suerte podrías vivir. Desaprovechando el tiempo valioso que se te dio para encontrar tu verdadera identidad, que en ninguna manera está limitada a un cuerpo físico, sino a una eternidad espiritual que aún no conoces, por ser víctima inocente de una manipulación que te ha mantenido a ti y a otros como títeres inermes en toda la historia de la humanidad. Por eso, sin importar si en algún momento de tu vida no te preguntaste: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? Solo por estar vivo y ser parte de este planeta, eres responsable de encontrar tu identidad espiritual, donde la muerte no gobierna y no tiene poder sobre ti. ¿Verdad? Que nadie se la puede atribuir como dueño. ¿Verdad? Que siempre será clara, lúcida, brillante y pura. Tercer principio: que tu búsqueda sea limpia y sana dentro de ti. Tu búsqueda será estéril mientras sigas buscando en los conceptos y creencias de tu burbuja, porque buscas en el lugar equivocado. El poder que está por encima de la muerte está, estuvo y estará en el mismo lugar que estuvo siempre, dentro de ti, solo en tu interior, no fuera de ti. Está en tus manos seguir como un tonto dormido en la ilusión del mundo, o accionar el mecanismo de tu verdadera inteligencia para salir de tu burbuja y encontrar las respuestas a todas las preguntas universales. Las religiones hicieron lo que tenían que hacer para sobrevivir. Ahora ya están agonizantes. Ya no queda espacio para fábulas de paraísos y purgatorios de los traficantes de la fe. Está próxima la ruptura de todo lo que se estableció como verdad inmutable. Esto ya se inició, pero ocurrirá de manera individual en el momento en que te conviertes a la lógica de la comprensión universal. Ante la innegable verdad que brinda la inteligencia, no la creencia. La inteligencia que saldrá a contender la desgastada y marchita argumentación de los necios e ignorantes, ciegos, guías de ciegos. Es hora de ver una nueva realidad, que solo se puede ver con los ojos de la inteligencia. Allí está la verdadera batalla que debes librar, la que vence la ignorancia y derrota el fanatismo. Tú vales más que lo que posees. Tú sabes más que lo que estudiaste. Tú eres más que una creencia. Eres un ser universal. Es hora de que comiences a despertar de tu mundo de ilusión y le abras la puerta al conocimiento de la majestad creadora en el dorado amanecer que está por venir a nuestro planeta. Busca el conocimiento, que es el principio de la sabiduría. Porque sin conocer, no puedes hacer. Y sin hacer, no puedes llegar al ser. Donde reconoces en ti el poder que está por encima de la muerte y te prepara para lo inevitable que le sobrevendrá al planeta. Muchos no entenderán ahora, pero lo harán. Cuando queden enfrentados a su propia obra, solo que habrán perdido un tiempo valioso. Y tú, que aún sigues ahí, no caigas en el error de saberlo todo y despreciar el conocimiento nuevo que se te presenta. Es una acción negativa de la inteligencia que no debe prosperar en ti. Llegó el momento de quitarse la venda. Y para completar la información que le estoy entregando constantemente acerca de Jesús de Nazaret, tal como está contenida en el libro Durantia, libro que invito a ustedes a bajarlo de la web, si no lo pueden adquirir, siempre está agotado, está en la página www.urantia.org. No es un libro de religión, es una revelación, tiene muchísima información respecto de lo que usted se imagine, pero una de las cosas más relevantes es que está contenida la vida completa de Jesús de Nazaret en la parte 4 del libro. Hay un tema que por ahí está tratado en los evangelios que ustedes han escuchado y que aquí está relatado más en detalle. Aquí vamos a hablar cuando Jesús era guaguita, cuando había nacido ya, y viene la presentación en el templo. Esto está en el documento 122, en la página 1352, lo pueden buscar. Moisés, relatan acá, había enseñado a los judíos que cada hijo primogénito pertenecía al Señor, pero que en lugar de sacrificarlo, como era costumbre entre las naciones paganas, ese hijo podría vivir siempre que sus padres lo redimieran mediante el pago de 5 ciclos, eso había instalado Moisés, el pago de 5 ciclos, que era una moneda, a cualquier sacerdote autorizado. Qué cómodo, por Dios. Sigo leyendo. También existía un mandato de Moisés que ordenaba que después de haber pasado cierto tiempo, una madre tenía que presentarse en el templo para purificarse o que alguien hiciera en su lugar el sacrificio apropiado. Era costumbre realizar ambas ceremonias al mismo tiempo. En consecuencia, José y María, padres de Jesús, subieron personalmente al templo en Jerusalén para presentar a Jesús ante los sacerdotes, efectuar su redención y hacer al mismo tiempo el sacrificio apropiado para asegurar la purificación ceremonial de María de la supuesta impureza del alumbramiento. Dicen aquí, la supuesta impureza del alumbramiento. Se dan cuenta todo lo que hemos progresado, pero que todavía quedan cabezas calientes, termocéfalas, fanáticas. Fíjense lo que había que hacer las mujeres, las parturientas, tenían que, para evitar que sacrificaran al primogénito, al Señor, a Yahvé, que era el Dios que seguía Moisés, para evitar que lo sacrificaran, había que pagarle 5 ciclos a cualquier sacerdote autorizado. Por Dios, me vuelvo a reír, disculpen, ¿eh? Pero no me puedo no reír, no sé si usted. Bueno, entonces estamos con Jesús y María realizando esta ceremonia en el templo. Dos personajes notables se paseaban constantemente por los patios del templo: Simeón, un cantor, y Ana una poetisa. Simeón era judeo, pero Ana era galilea. Es decir, uno era de Judea y Ana era de Galilea. Los dos estaban juntos con frecuencia y ambos eran íntimos amigos del sacerdote Zacarías, que les había confiado el secreto de Juan y de Jesús. Tanto Simeón como Ana deseaban ardientemente la venida del Mesías, y su confianza en Zacarías les condujo a creer que Jesús era el libertador esperado por el pueblo judío. Zacarías sabía el día que José y María tenían que venir al templo con Jesús y había convenido con Simeón y Ana en la procesión de los niños primogénitos, haría un saludo con la mano levantada para indicarles cuál era Jesús. Para esta ocasión, Ana había escrito un poema que Simeón se puso a cantar ante el gran asombro de José y de María y de todos los que se encontraban reunidos en los patios del templo. No les voy a leer el poema, que es bastante largo, pero después que son impresionados José y María por este homenaje que le hacen a su hijo, cuando van de vuelta a Belén, van muy silenciosos, van confundidos y van sobrecogidos. Eran jovencitos ellos. Imagínense, habían recibido la información de que ese hijo que tenían era hijo de destino, que venía a cumplir una misión. Se lo había dicho un ángel a María. Gabriel, personalmente, se lo había informado. Entonces, María estaba muy turbada por el saludo de Ana, la poetisa anciana, y José no estaba de acuerdo con este esfuerzo prematuro por hacer de Jesús la imagen del Mesías esperado por el pueblo judío. Pero ahora viene lo interesante. Herodes actúa. Página 1356. Y dice aquí el revelador: pero los espías de Herodes no estaban inactivos. Cuando le informaron de la visita de los sacerdotes de Ur a Belén, los reyes magos, ¿ya?, Herodes ordenó que estos caldeos, estos maestros caldeos, venían de Caldea, Asiria, se presentaran ante él. Interrogó cuidadosamente a estos sabios sobre el nuevo rey de los judíos, pero le proporcionaron poca satisfacción, explicando que el niño había nacido de una mujer que había venido a Belén con su marido para registrarse en el censo. Herodes no estaba satisfecho con esta respuesta y los despidió con una bolsa de dinero, ordenándoles que encontraran al niño para que él también pudiera ir a adorarlo, puesto que habían declarado que su reino sería espiritual y no temporal. Como los sabios no regresaban, Herodes empezó a sospechar. Mientras le daba vuelta a estas cosas en su cabeza, sus espías regresaron y le dieron un informe completo sobre los recientes incidentes acaecidos en el templo. Le trajeron una copia de algunas partes de la canción de Simeón que se había cantado en las ceremonias de la redención de Jesús. Pero no se les había ocurrido seguir a José y María. Y Herodes se encolerizó mucho con ellos cuando no pudieron decirle a dónde se había dirigido la pareja con el niño. Envió entonces a unos indagadores para que localizaran a José y María. Al enterarse que Herodes perseguía a la familia de Nazaret, Zacarías e Isabel, que eran los padres de Juan el Bautista, permanecieron alejados de Belén. El niño fue ocultado en casa de unos parientes de José. José tenía miedo de buscar trabajo y sus pocos ahorros estaban desapareciendo rápidamente. Incluso en el momento de las ceremonias de purificación en el templo, José se consideró lo bastante pobre como para limitar a dos palomas jóvenes la ofrenda de María en sacrificio, tal como Moisés había ordenado para la purificación de las madres pobres. Después de más de un año de búsqueda, los espías de Herodes aún no habían localizado a Jesús. Y como se sospechaba que el niño estaba todavía oculto en Belén, Herodes preparó un decreto ordenando que se hiciera una búsqueda sistemática en todas las casas de Belén y que mataran a todos los niños varones con menos de 2 años de edad. De esta manera, el vil y cruel Herodes pretendía asegurarse de que el niño que estaba destinado a ser el rey de los judíos sería destruido. Y así fue, dice aquí el revelador, como en un día perecieron 16 niños varones en Belén de Judea. La intriga y el asesinato, incluso dentro de su propia familia cercana, eran cosa corriente en la corte de Herodes. La masacre de estos niños tuvo lugar a mediados de octubre del año 6 antes de Jesucristo, cuando Jesús tenía poco más de un año. Pero incluso entre los miembros de la corte de Herodes había creyentes en el Mesías venidero, y uno de ellos, al enterarse de la orden de matar a los niños de Belén, se puso en contacto con Zacarías, quien a su vez envió un mensajero a José la noche antes de la masacre. José y María salieron de Belén con el niño camino de Alejandría en Egipto. Para evitar atraer la atención, viajaron solos con Jesús hasta Egipto. Fueron a Alejandría con los fondos que les proporcionó Zacarías, y allí José trabajó en su oficio de carpintero, mientras que María y Jesús se alojaron con unos parientes acomodados de la familia de José. Vivieron en Alejandría 2 años completos y no regresaron a Belén hasta después de la muerte de Herodes. Y aquí termina, amigos, el documento 122. Con este episodio en la vida de Jesús, que yo se los narro, porque algo de esto aparece relatado en algunos textos del Nuevo Testamento. Aquí está la historia completa. Fueron 16 los niños masacrados. Habrían sido 17 si José y María no hubieran escapado antes, en la noche. Próximos capítulos del programa les puedo contar más cosas acerca de Jesús de Nazaret. Pero si usted quiere seguir el resto de la infancia de Jesús y hechos interesantísimos y muy amenos que le ocurren a este niñito maravilloso, puede buscarlo en el libro de Urantia, que está en la página www.urantia.org, y ahí está, como les decía, en más de 24 idiomas, uno de los cuales es el español, y el documento está en formato PDF, en formato Word, para que usted lo baje a su computador y lo trabaje. Michael, can you hear your people praying? Listen to the church bells softly chime. Is this just a religious game we're playing? Michael, is this what you had in mind? See how your disciples are divided. Michael, are we running out of time? Believers, this world of edition 19. Michael, is this what you had in mind? 2,000 years have come and gone. Still in darkness we stumble on. Hearts filled with fear, hunger and hate. But do you hear what I hear? If it's music, it's not too late. Michael, can you hear the children singing while they're still too young to be unkind? Listen to the message they are bringing. Michael, is this what you had in mind when you told us a little child would lead us? Are the grown-up people still too blind to see love as a child alone can teach us? Michael, what you really had in mind. Love, what you really had in mind. Esa es una bellísima canción compuesta en homenaje a Micael de Nevadón, el creador de este universo, según lo que nos informa el libro Durantia. Micael de Nevadón, que no fue otro que Jesús de Nazaret hecho hombre, que estuvo acá con nosotros hace ya más de 2025 años. Por hoy este programa ha terminado, queridos amigos, los quiero dejar motivados para la próxima semana, donde voy a seguir desarrollando estos interesantes conocimientos que nos ha hecho llegar este científico que es extraordinario, que se llama Bruce Lipton. Es Bruce Lipton el que desarrolló todas estas investigaciones acerca de la relación entre la mente y la salud, entre el pensamiento y la salud. La biología de la creencia se llama ese tema. Buenas noches, amigos, y nos vemos el próximo jueves. Que descansen. सजना से काहे आए लाज सजनी झूने ते अंग मोहे आज सजनी से काहे आए लाज सजनी छूने दे अंग मोहे आज सजनी बहनों मैं प्यार का ये ताज सजना करते हो तुम क्यों दिल पे राज सजना मृग नैनी तू न जाने प्रेम कितना मेरे मन में है ये बेचैनी मांगती है रूप जो तेरे यावन में है मेरे मीत तेरे गीत में है प्रीत तेरी प्रीत मेरी जीत गोरी है मेरी जीत में भी हार मेरी हार में है प्यार मेरे प्यार में इकरार गोरी है भूल के सारे काम काज सजनी झूने ते अंग मोहे आज सजनी आई